Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Relatos del Más Allá. Les habla Steve Ocaranda. Vamos a hablar, vamos a platicar de todas esas cosas extrañas que pasan, que la gente seguramente escucha y dice, pero ¿qué cosa es eso lo que está sonando por allá? Y no tenemos ni idea. Los católicos piensan que puede ser un muerto. Los cristianos es cosas del demonio. Los espíritas y los espiritistas, que son cosas diferentes, piensan que son cosas de espíritus. Por cierto, que la gente de los espíritas, que salen, vienen del Brasil, ellos piensan de que todo lo que nos rodea es cosa de espíritu. Obviamente los cristianos piensan que solamente hay dos cosas, el bien y el mal, Dios y el enemigo, o sea, el diablo. Entonces, cuando tenemos una experiencia que no es cosa de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Obviamente, los cristianos piensan así. Como no estamos hablando de religión, no importa qué religión sea yo ni qué yo crea yo, pues vamos a olvidar esa parte. Pero sí le podemos decir es que aquí solamente vamos a platicar de las cosas extrañas que han pasado, después le buscamos explicación. Hoy me acompaña la señora Gloria, que me estaba explicando de que ella recibió el día de ayer una experiencia medio extraña, donde su hermano Carlos también ha vivido la misma experiencia. La esposa de Carlos, que se llama Elizabeth, ha pasado por esta experiencia siempre en Pancrest, que es un sitio lujoso de acá de Miami para las personas que no viven aquí. Y dentro de esta pequeña ciudad, Pancrest, hay un árbol donde mucha gente ha muerto porque es muy complicado el manejar en esa situación. La cosa es que aparentemente esto se repite día tras día, noche tras noche, donde un individuo aparece en una esquina y los carros creen llevarse a una persona por delante y frenan como loco, y otros se medio colean y otros tratan de esquivarlos. Bueno, la cosa es que no pasa nada porque es solamente una visión. Señora Gloria vivió algo ayer, algo similar. Ven y cuéntanos. ¿Qué fue lo que te pasó a ti ayer? Bueno, estaba saliendo. Ajá, sí, sí. Y resulta que estaba manejando. Ok. Venía por Old Color Ridge. Eso es parte de Pancrest. Uh-huh. Bueno, venía tranquila, estaba escuchando música. Es más, música cristiana. Uh-huh. Y de esas cosas que vi, supuestamente para mí era una persona que se me atravesó, pero se quedó en el medio de la calle esperando que le golpearas. Y venían otros carros. O sea, la vía es angosta. Solo es una vía de ida y una vía de venida, bien angosta. Esta persona se quedó en la mitad y yo del susto cerré mis ojos. ¿Frenaste seguí. Seguiste seguí si era una persona, te lo ibas a llevar. Me lo iba a llevar. Eran como las 12:30 de la noche. Sí. Y sentí susto de frenar. Sí. Y seguí de largo. Y creí que había... ¿Sabes? Que había... ¡Ay, mira eso! Persona. ¡Qué susto! Asusté, tan horrible. Además, yo grité y dije, Dios mío, Dios mío. Y juré que había matado a esa persona. Ajá. O sea, cuando tú le pasas por encima algo, tú sientes. Yo no sentí nada. Ajá. No golpeaste el carro, ni siquiera para nada. Para nada. Pero cerrate los ojos, que podías haber... Cerré los ojos. Te hubiese pasado algo a ti, un accidente. Hubiera podido irme por el otro lado, golpear a otra persona, irme... había un árbol ahí. Bueno, en fin. De todas maneras, por ese sitio se han matado muchas personas. Ahí inclusive hay una cruz y hay una luz que hace el blinker, ¿cómo es? Blinker. Uh-huh, que parpadea. Parpadea. Y la cruz está ahí, es más, están los nombres de las personas que se han matado por ahí. La mayoría de personas que se han matado son gente jovencita, porque van muy rápido. Pero están los nombres de las personas que sí, han muerto sí. Por a través de accidente. No que se han suicidado ni que se han matado, sino que todos han sido accidentes. Han muerto por accidentes automovilísticos. Exacto. O sea, siempre son peatones que están cruzando esa área y viene un carro. No peatones, son gente que van manejando que se chocan con ese árbol. Ah, okay, okay. O sea, no son peatones. Nadie se ama, nadie, o sea. ¿Tú sabes lo que yo pensé que eran peatones? Porque alguna gente de las personas que esta gente cuando que son entre comillas conocedores de estos casos o estos fenómenos, dicen que cuando una persona muere repite el acto. Obviamente, estoy hablando de que no soy una creencia cristiana, estoy hablando de una creencia que, como se diría en el mundo cristiano, en el argot cristiano, de la persona de un mundo secular. Bueno, la cosa es que si esta persona está caminando y la lleva un carro por delante, entonces repite el acto caminando y se lo lleva por delante. Cuando la gente está manejando, se supone, y tiene un accidente, puede ser que te aparezca al lado de tu auto, que viene siendo la cosa peor, ¿no? Bueno. Of course. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Carlos? Bueno, esto me pasó a mí, a mi hermano, que viaja prácticamente todos los días porque él trabaja por este área. Bueno, mío. Todos los días, pero ¿a qué hora? Dile. Y él a la 1, 2, 3, esto le ha pasado de 2, 3, 4 de la mañana que él está viniendo de su trabajo. Le ha pasado prácticamente lo mismo que me ha pasado. Viene manejando y de repente un individuo está en el medio. Y es siempre hay una persona en el medio. Wow. O sea, ya le ha pasado tantas veces. O sea, no hay nadie y de repente está manejando y el tipo se te atraviesa. Sí. Y él se ha metido un susto que. Como si se lo llevara por delante y nada. Sí. Ha decidido irse por otra. Oye, vía. Qué miedo si un día viene una persona que no es muerto, un fantasma o algo, y se atraviesa y dice, ay, este es un muerto, voy a pasarle por delante. Resulta que, puede ser, caramba, sí, ese, viene eso siendo. Eso es el miedo que prácticamente yo me imagino a todas las personas que le ha pasado. ¿Qué le pasó a Elizabeth? A mi cuñada, que se llama Elizabeth, le pasó a las 4 de la mañana, ella iba saliendo de su casa, pasó por ese mismo árbol, le pasó eso, cerró los ojos. Igual lo que me pasó a mí, pero ella sí le pegó durísimo al carro, porque ella, el carro de ella se fue a un lado, le pegó al carro, no le pasó nada a ella, pero fue tanto el susto que se metió, más nunca ella por la noche pasa por el mismo área, pero a ella le pasó lo mismo, porque el comentario de que nos ha pasado a los tres, ¿no? Es más, yo no vivo por allá, yo voy de visita y ya me pasó. Y esa es la primera vez y no me vuelve a pasar. Yo por de noche no quiero volver a pasar ni más nunca por allí. Me da miedo, ¿no? Sí. Pero eso es lo que está pasando por el área de Pancras. De Pancras. Hay muchos relatos de que personas se vienen, están pidiendo el ride, la cola, el aventón, y de repente se aparecen al lado del auto. Obviamente las personas que, como les dije anteriormente, que son cristianos, pocos le pasan, porque parece que hay un derecho legal que hemos hablado, que uno le quita al creer o al orar. Bueno, ese fue Gloria que nos explicó acerca de esos relatos del más allá. Yo quisiera orar para que así cerremos las puertas al enemigo y no venga usted, que a través de este programa le dejemos las puertas abiertas y usted empiece a vivir o a ver cosas. Si usted es una de las personas que está viendo este tipo de experiencia, está observando, me gustaría hablar con usted y que nos explicara a través de nuestro programa Relatos del Más Allá y nos contara su experiencia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, que en estos momentos me envuelvas con la sangre roja y caliente del pacto, mi Señor. También a todas las personas que están escuchando este programa, Padre, lo envuelvo con la sangre del pacto. Así que en estos momentos ellos quedan protegidos, mi Señor. Cerramos toda puerta que podemos abrirle al enemigo a través de este programa, mi Señor. Queda cerrada, queda sellada para él, mi Padre, en el nombre de Jesús. Padre, también te pido que cuides, que bendiga las entradas y salidas a todas las personas que están escuchando este programa, mi Señor, que los ayudes para que salgan o hagan buenos negocios, mi Señor, que tengan buenas entradas económicas. Padre, que puedan conocerte a ti, mi Señor, que puedan ellos sentirte, Padre, que ellos puedan saber que tú estás con ellos y no están solos. Padre, que si tienen algún problema, sea cual sea, se les mejore, mi Señor, y que se les solucione del todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Usted ahora dígale a sus amigos que existe este podcast, que existe este programa. Le invitamos a que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com y nos visiten también a través de bocaranda.net. Se les quiere, se les ama. Vayan con Dios y recuerden venir la próxima semana a través de El Más Allá. siento el fuego que me quema. Con más unción que nunca antes.